buenos días a todos y a todas. Estamos aquí comenzando con este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra y está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Deciros que todavía no volveremos en directo, pero quería explicaros antes de dejaros unos audios en el programa de hoy. Ya el lunes próximo estamos preparando nuevas entrevistas y nuevo material y ya estaremos aquí de nuevo en directo. Os vamos a dejar en el programa de hoy también con unos diferentes audios, con cuñas, con testimonios, con parte de las historias que también tratamos no hace mucho, concretamente todo el año pasado. Preparamos un especial, tampoco pudimos ponerlo a tiempo y bueno, hoy hemos elegido el día y no queríamos poner estos audios sin decir, bueno, que estamos muy contentas. Desde Rebeldes sin Sombra mandamos un saludo y un abrazo fuerte tanto al Rodri, que ya por fin ya terminó la maldita pesadilla, ¿no? Tenemos constancia de que Rodri ya está libre y que muy pronto nos darán cita para poder ver el documental que se ha llevado a cabo, y creo que concretamente será el próximo 4 de febrero. Desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte. Y otro abrazo muy fuerte al Fon, que también en el último programa anterior también estuvimos hablando de su situación. Y al Fon ya está libre también, no olvidarnos que está libre con cargos y que la lucha continúa. Bueno, os dejamos con este especial, esperemos que os guste. Y ya nos estaremos viendo en directo de aquí a 7 días, concretamente el 21 de enero. Ya sabéis que este programa se repetirá el próximo jueves, pero es por la tarde, de 5 a 7. Y el próximo 21 de enero estaremos en directo. Y este programa especial, este remix, os lo podréis descargar en el apartado de la página de radiobronca.info, en el apartado de podcast, y también estará accesible en el blog de Rebeldes sin Sombra, rebeldesinsombraradio.blogspot.com. Rebeldes sin Sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad de que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo de 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19. Llegó la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en rebeldesinsombraradio.blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento. Salso.

y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. My body is mine. Mi cuerpo es mío. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si para que una mujer esté sana debe tener un bienestar físico, mental y social, ¿por qué las mujeres no pueden decidir libremente sobre su cuerpo? Aunque no lo parezca, las mujeres dependen de las políticas del gobierno y de la voluntad de los médicos, porque son ellos quienes deciden cuándo estamos sanas y de qué debemos estar sanas. A las mujeres no nos enseñan a mirarnos, a conocer nuestro ser. Mada Alvarete, sexóloga y educadora social en casas de acogida a mujeres que han sufrido violencia de género, nos lo explica. Las mujeres tienen con su cuerpo una relación contradictoria y confusa, porque realmente la sexualidad o todo lo relacionado con el cuerpo no es solamente biológico, que es una parte, también hay otra parte psicológica o emocional, y es cómo se vive en tu cuerpo, cómo vive ser mujer. La mujer no ha sido dueña de sus decisiones ni de su cuerpo, que ha sido vista más bien como un objeto para el hombre y como un hecho productivo, o sea, era un elemento reproductivo. De mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita yo te espero. Ser hombre y ser mujer marcan nuestra salud. Por eso en 1987 se acordó crear el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Soledad Muruaga, presidenta de Mujeres para la Salud, nos cuenta la historia de este significativo día. Pues mira, al finalizar el quinto encuentro internacional Mujer y Salud que se celebró en el año 1987 en Costa Rica, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso la creación de un Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres, y ahí estábamos nosotras, la Asociación Mujeres para la Salud, que trabajamos muchísimo para lograr que esto fuera un hecho y así cada 28 de mayo se celebrara en todos los países del mundo con movilizaciones y demandas por nuestra salud. Y ahí participamos desde entonces en las campañas que llevamos a cabo todas las organizaciones feministas que trabajamos en salud de todas las partes del mundo. Las mujeres no reconocemos nuestro cuerpo como nuestro. Nos dicen que la menstruación es algo sucio, que debemos tener un cuerpo 10, que a cierta edad debemos de reproducir. ¿Cuándo decidimos nosotras? ¿Cuándo decidimos nosotras? Esa presión no solo nos niega como individuas, sino que nos puede generar enfermedades o trastornos físicos y o mentales. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Tus ojos están secos, estado resignado, ya ni te molesta la miseria a tu lado. La presión social que hay sobre la sexualidad de las mujeres, la falta de educación sexual en la infancia, genera a la larga problemas sexuales. De hecho, las mujeres que vienen a terapia pues tienen problemas de falta de deseo porque no han aprendido a realizar su deseo y su placer sexual, tienen problemas de dolor, viven el coito como una práctica no deseada. Realmente la sexualidad actual es muy genital y muy coital y a muchísimas mujeres no les gusta y no son capaces de aceptarlo. Y viven la sexualidad con muchísimas dificultades y todas esas dificultades les generan mucho dolor porque luego en la pareja pues traen muchos problemas. Todo eso se podría solucionar con una educación sexual adecuada y con una vivencia de la sexualidad más libre y placentera. Cambios sociales, económicos y políticos. La mujer tiene que empezar a reivindicar que su cuerpo es suyo. Libertad y decisión es lo que nos aconseja Mada Alvarete. Autonomía y reconocimiento de derechos, incluido de placer, claro está, es lo que pide Justa Montero. Las mujeres han sufrido siempre la contradicción de los mensajes que se han llegado sobre lo que podían y no podían hacer. Antiguamente, por ejemplo, pues la mujer no podía ser un sujeto sexual y era solamente un sujeto pasivo, y entonces no podía tener deseos, ni estaba bien visto que deseara el placer, ni vivir la sexualidad. Luego, pues también han pasado épocas que ha sido al revés. Si no querías tener una relación sexual, eras una estrecha o eras una reprimida. Entonces, siempre ha habido una presión excesiva hacia la sexualidad de la mujer, sin dejarla en libertad para que ella decida lo que quiere y lo que no quiere hacer, sin considerar que tiene un cuerpo susceptible de recibir placer, tanto consigo misma como con las personas con las que se relacione, y también con las mujeres que no quieren tener hijos o que no les apetece o que tienen en ese momento de su vida otras prioridades. Entonces, siempre mucha presión. ¿Cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo? Y las mujeres, es muy habitual que se sientan muy presionadas por la sociedad sobre lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Yo qué sé, yo mandaría un mensaje a las mujeres de libertad, ¿no?, de decisión y de que la sexualidad es placentera. Cada mujer tiene que decidir en cada momento de su vida lo que quiere y lo que no quiere en absoluta libertad. Y para nosotras lo que es fundamental es que la mujer tiene derecho a controlar su propio cuerpo, y que el cuerpo de y que la mujer es un ser sexuado que tiene derecho a su propia sexualidad, al derecho al placer, a manifestar su sexualidad de la forma que le sea más placentera, y que desde luego eso significa que, digamos, tiene que haber una separación total con respecto a lo que es la reproducción, y por lo tanto la mujer tiene derecho a controlar su cuerpo, a decidir cómo o cuándo quiere tener un embarazo y cuándo no, y a poder disfrutar de su cuerpo sin que nadie intervenga sobre un aspecto tan, tan importante, porque en realidad estamos hablando de una cosa que es fundamental para la identidad de cualquier persona, ¿no?, y para la identidad de cualquier mujer. Entonces, ¿por qué el cuerpo de las mujeres tiene que ser sujeto de debate y sujeto de intervenciones públicas más allá de las que se requieren para respetar y garantizar su dignidad y sus derechos, ¿no? Pues es un principio que nos parece fundamental y que es lo que tiene que fundamentar las políticas de reconocimiento de derechos. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. My body is mine. Mi cuerpo es mío. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, la callía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo, ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin. Machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no, no somos muñecas, no. No somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no. No tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia. No hay clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia. Pactar, pactar y pactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los seres, se han enfadado incluso. Ustedes, que el derecho laboral no existe. Que no quieren conflictar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores. La libertad de expresión de la burocracia que pinta un ERE trasero en las empresas. Esa es la burocracia que nos vende los puestos de trabajo. Estamos desprotegidos. ¿Por qué seguimos así y estando en el siglo XXI? El gobierno que ha creado, ha generado y alimenta esta situación. ¿Quiénes son los que hacen de capataces de la patria?

misma dureza represiva del régimen se ejerció sobre el movimiento obrero. Las detenciones, malos tratos, torturas e incluso muertes a manos de la policía o de la Guardia Civil golpean sobre todo a los trabajadores. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí en su calillacho, o el calillacho, mire, ya casi quichis. Que pues con la tápica, ya tata, agua, ya tata, cura, pibu, y arriba, ni cura, o ejicura, para y cuna. Cunaca, allí en taque, o iracura, chayemuca, y Puerto Rico, nación, manta, pacha, paicura, su tigmi, calle 13. Y las patas vemos, o taquita, pomanchis, chaytaque, su tigmi, Latinoamérica, uyaricus, oichis. Cancunapa.

hombres y las mujeres que cometieron delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca muere. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca quede en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre, ya, tienen nombre y apellido. A veces caigo y me levanto y es la parte que me gusta. Tiendo una mano a mi hermana y así volamos juntas. Pero luego, por la mañana, todo es tan diferente de cuando estaba en la cama. A veces sueño que levito y que este mundo no es hostil, y pienso que sus leyes no están hechas para mí. A veces tengo un pensamiento y va creciendo y se desboca. Me sale por los ojos, la pierdo por la boca. Me persigue y me pongo paranoica. Otras veces doy la vuelta y le escupo alguna tónica. Despota presente, prisionero de un futuro duro, futuro que está roto para algunos. Pensamientos propios y actos incontrolados. Exacto, no son aptos para cuando un detector de intenciones que lea los pensamientos y luego los sancione. Y un desinhibidor de ideas que apriete más y más las correas. Para cuando el control social marcándose otro tanto. Para cuando estaremos al tanto. No sé, no sé, no sé, pero entre tanto. No todos los pájaros mueren enjaulados, no. Y no todas nacimos con los puños levantados, no. Si pueden enjaularnos, podemos levantarnos. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Necesitamos afectos, luces y sombras, calor, mimos, gritos, conflicto y frío, déficit y sobras, sonrisas y defectos. En efecto, después. Lágrimas, sí, lágrimas, pero no más gases lacrimógenos. Más lágrimas, sí, que la rabia también da la vida. La rabia, labia suelta. Desatar la confianza y dar rienda suelta a las ideas propias pensando en colectivo. Apoyo mutuo en la calle, en casa y en los parques. Buscar los porqués y no perecer. Aparecer para desaparecer. Ser visibles sin ser reconocidas. Reconocer los errores y las heridas. Curarnos juntas, protegernos. Correr, correr sin dejar atrás al resto. Cambiarnos la ropa, escapar a los abismos. Sacar los pañuelos y atrapar los anhelos. Aquí y ahora, pero pensando en ayer y luego. Luego matar el ego, quemar los talegos, galopar creando las propias reglas del juego. Sacar jugo al yugo golpeando los grilletes, así que deseémonos suerte. Es la suerte la culpable de nacer aquí o allí, pero no es casualidad cómo vayan a vivir. Una nacida en Cataluña o en la selva amazónica, no es casualidad, no te quedes atónita. No es casualidad que a mí me resulte exótico lo que a ti resulta ser la soga que te ahoga. No, no es casualidad que yo me base en tópicos y desde el privilegio imagino tu aquí y ahora. Es lógico, sí, pero me avergüenza. Desde aquí se da caza a lo ajeno. Y es así, la supremacía impuesta. Y ganan, claro que ganan las apuestas. Porque en este juego solo juega un bando. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque en este juego solo juega un bando. En este caso europeo y blanco. Los viajes que hacemos cruzando el charco, sean en avión o barco. Los viajes que hacemos para ayudar al mal llamado tercer mundo delatan que tenemos sucia la conciencia y que estamos atrapadas en una cadena de la que nosotras mismas nos hacemos esclavas. Y sin ningún cuidado, sin ningún cuidado, seguimos colonizando a las hermanas de pueblos y culturas distintos a los nuestros.

Se unió a los movimientos obreros y sindicales, culturales y libertarios, a la agitación política y social de la época. Publicó numerosos artículos, sobre todo en la prensa anarquista, y en 1923 creó y dirigió la revista Renacenza, difundiendo las ideas feministas libertarias así como otras cuestiones sociales. Artículos y libros de ellas criticaron con acervo la moral sexual burguesa, denunciando la opresión sobre las mujeres. Igual que sus obras escritas, sus conferencias, tanto en Brasil como en Uruguay, Argentina, Chile y México, eran también polémicas porque abordaban todo tipo de cuestiones como la educación sexual de las jóvenes, la virginidad, el amor libre, el derecho al placer sexual, el divorcio, la maternidad consciente y también la prostitución. En 1928... pasó a formar parte de la comunidad de Guararema, creada por anarquistas individualistas de todos lados, italianos, franceses, españoles, españolas, que desertaron de la Primera Guerra Mundial. Buscaban vivir juntas en igualdad bajo postulados libertarios y resistiendo pacíficamente a toda forma de violencia. Sin embargo, la represión gubernamental no se dejó esperar y en 1937 ella se tuvo que mudar a Río de Janeiro, donde siguió sus actividades de militancia, de escritora y de docente. Murió también en dicha ciudad en 1945. Y ahora le voy a leer algunas cositas que ella escribía en la época. La sujeción de la mujer y el predominio religioso y capitalista. Revista Estudios, número 121, septiembre de 1933. Las fronteras nacionales son limitaciones arbitrarias que sirven para suscitar el odio y llenar las odiosas cárceles, cultivar las rivalidades patrioteras, fomentar las guerras en provecho de los que se enriquecen con las víctimas en los campos de batalla, en beneficio de los gobernantes y banqueros. Buitres que rellenan sus arcas y se nutren a costa del rebaño humano, aturdido de nacionalismo, de alcohol y de éter, y quienes ostentaban como galardones las victorias que otros alcanzaran, aprovecha también al heroísmo condecorado de los asesinos diplomados de las academias de las ciencias. Los preconceptos inculcados por la educación interesada, por el empirismo, por la religiosidad falaciosa, adormecen la razón, disponiéndola a aceptar los dogmas más absurdos, a someterse a la tradición, al sentimentalismo místico que con tanto cuidado cultivan los sacerdotes, sin olvidar el patrioterismo y los prejuicios sociales. Los estudios de historia natural, desde el jardín de la infancia o escuelas maternales, habrían de sustituir a ese afán por hacer aprender a los pequeños himnos, cánticos o poesías, aprobadas oficialmente. Luego, el contrato directo con los vivos, la observación de la vida de las plantas y de los animales vertebrados. En fin, el contacto directo con la naturaleza toda. Completarían la libre expansión de la inteligencia y combatiendo así las alucinaciones de la superstición y de las creencias infrarreales. La mujer, mantenida en el parasitismo y en la ignorancia como una presa inerme y en condiciones inmejorables para cultivar los privilegios, supersticiones y dogmas a través de la cuna, a través de la sagrada institución familiar, egoísta y aún en el papel de cortesana, dentro o al margen de la legalidad matrimonial. Y de una manera calculada se cultiva la ignorancia femenina a fin de mantener a las clases laboriosas en la sujeción y perpetuar la explotación del hombre por el hombre, y sobre todo la de la mujer por el varón. No cabe duda de que existe una verdadera organización sistemática sacerdotal, patriota y literaria, mediante la cual se intenta impedir que la mujer despierte del letargo religioso y social en la que se haya sumida. Pero nadie puede trabajar por la felicidad de todos y todas si previamente no ha realizado la superación de sí misma. Este artículo escrito por G. Tals aparece en la Agenda Libertaria de este año, del 2012, que la pueden encontrar en distintos lugares y que está muy linda porque también le dedica, bueno, distintas secciones a otras mujeres que también han hecho parte de nuestra historia. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De irnos rescatando del olvido a todas estas pioneras para aprender de ella, de los que nos dejaron, y para aplicarlo también en el presente y poder continuar nuestra lucha cotidiana en base a las experiencias de las otras y del crecimiento colectivo. Aquí está tu ropa lavada, limpia. Le he restregado las lágrimas, desmanchado los besos, planchado las arrugas de tanto abrazarla. Llevo 20 años de estarla lavando. 20 años. No vaya a ser que regreses y que creas que te he olvidado. Llevo 20 años de estarla lavando. Aquí está tu ropa limpia, tendida al sol, y al igual que yo, te sigue esperando. Tiene la capital para llamarlas con los nombres de los que creyeron en la vida y tan solo se encontraron con la muerte. Pocas calles para tanto nombre. Pocas calles para tanta gente. Pocas calles para tamaña tragedia. Pocas calles. Muchos nombres, muchas voces, miles de voces, miles, miles que insisten en cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena, mucha, seguir y no callar. Vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición. Vale la pena. Vale la pena vivir para que la verdad no muera. Cantarle a la vida, voces que nos hablan, voces que nos dicen, vale la pena muchachos, seguir y no callar, vale la pena ser intolerante con la impunidad y la traición, vale la pena. Vale la pena, muchacha. Vale la pena vivir para que la verdad no muera. Hay que desnudar la memoria para liberar las manos de quienes regaron las milpas y empuñaron claveles. Para escuchar a cientos de ruiseñores que atrincheraron su canto en un viejo ciprés.